Yo, es el trueno padre con el visa. Ey, yo, pone en rey y empieza la sesión. Sueno mejor cuando agarra el micrófono. Yo soy chino Maidana, soy un campeón sin cinturón. Si te metes en el mar, cuidado con el tiburón. Estoy muy lejos de casa, pero cerca del millón. Todos esos rappers hablan, pero ¿quién carajo son? Hijo de mil putas, ¿cuánto escribieron la canción? No sé si tienen razón, no sé si son mi son. No sé si tienen voces, voces, ¿sabes quiénes son? Yo nunca los vi, no te ven ahí, manito, sabes que yo lo hago así. Yo soy un perro, vos sos un wannabe. Yo lo hago así, gano porque sí, porque tengo flow, porque tengo free, porque tengo hit, porque tengo mil. Sí, ideas pa' matar un hill, pero con rimas y con skills. Para darle en la face, dale de nuevo y poner play. Oh my god, haciendo todo lo que quiero adentro del game. Me aman y me dan replay, como digo yo, what you wanna say. Esos rappers son todos ninjas jodiendo con el sensei. No creo que puedan, estoy arriba en la vereda. Ey, cuando y donde que eras, flow que agarra y pega. Soy el estratega, esta rima es maestra y por eso llega. Por eso mi rap te defenestra haciendo todo lo que quiera. Siempre estoy tranquilo, siempre estoy fresco, haciendo flow en el vinilo, me lo merezco. Cuando me buscan mi flow, desaparezco. Así que solamente yo permanezco en la cultura hace unos años. Por eso que ahora quiero dejar toda la batalla, pero lo sigo haciendo porque solamente mi ego lo pide. Y todas mis agallas, mis rimas no fallan, puta. Solamente me parece que vos eres la mantarraya. Yo soy un tiburón, tengo el estímulo, aunque en un cinturón fallan. Todos los raperos, se me quedan en cero. Piensan que true no se traba, pero la rompe porque empieza de nuevo. Flow real, no soy un mamá huevo. Yo sé que no soy nuevo. Tienen demasiado falso para querer ser gacho. Todavía no son huevo. Se me rompieron todas las gallinas. Yo lo mando directo para la cocina. Mi flow y te mata, sé que te asesina. Soy experto en tirar rimas. Se nace todo lo que quiera, maniga. Seguro que me oda hasta mi vecina. Por toda la música que pongo encima. Mi flow en sello, papi, estoy hasta China. O en el Japón, no sé, my bro. A veces no modulo, a veces juro ser el mejor de todos, pero me doy cuenta que no, porque supero todo lo que antes ya me pasó. Soy el primero en hacer la que casó todo el mundo entero cuando empecé a rapear yo. Así que no me diga what you want, qué pasó. Que lo hago muy muy bien, mi negro, el tren se te pasó. En la última estación, mi negro, yo sí tengo el don. Te lo hago tranquilo porque tengo flow y porque lo hago en la base. Porque tengo toda clase, porque tiro los mensajes. Porque tú no lo haces, porque tu rap se deshace. Acelera a la primera o a la segunda. No sé en dónde está, pero sé que tú no te da una tunda. Estamos haciendo music si mi flow tiene la funda. Acá somos guachos de calle, no te nos confundas.